colega, el periodista Luis Ignacio Aquije Hernández, vocero del Foro Ciudadano de ICA, para tratar, entre otras cosas, del cierre de una emisora, ya que hemos estado hablando de Radio Cutibalura, libertad de expresión, los psicosociales, etcétera, y más ampliamente el tema de la inconstitucionalidad supuesta del Forsur. Es decir, hay quienes piensan, como él al parecer, que el Forsur no es precisamente un ente organizado en los parámetros de la Constitución, sino fuera de ella. ¿Por qué, colega Luis Ignacio Aquije Hernández? Buenos días. Buenos días, señor Gillibrand. El Forsur colisiona con el proceso de descentralización. Antes del terremoto, usted recuerda que el doctor García iba en los diferentes escenarios señalando de que su gobierno era el más descentralista. Resulta que el Forsur se superpone a los gobiernos regionales y a las municipalidades, y si usted visita ICA va a encontrar que el Forsur no ha hecho absolutamente ninguna gestión, a pesar de la cantidad de dinero que ya está manejando el gobierno central. A las 24 horas del sismo, las Naciones Unidas le entregó al gobierno central 10 millones de dólares. Si usted va a ICA, va a cualquier distrito de ICA, va a ver la inmensa situación, digamos, de desastre y de calamidad, mientras que aquí en Lima se está negociando con el dinero que es producto de la solidaridad internacional. Entonces, el Forsur es una suerte de lobby feroz que va a servir solamente a los empresarios. Están hablando de la autopista Cañete Ica, están hablando del puerto, están hablando de obras que ya estaban diseñadas por el neoliberalismo hace más de 10 años. ¿Qué habría que hacer con el Forsur? Simplemente el Colegio de Abogados esta tarde, el Colegio de Abogados de ICA, a las 4 de la tarde va a decidir si es que se lanza ante el Tribunal Constitucional para pedir la inconstitucionalidad. De lo contrario, el argumento central sería el que usted acaba de dar. Efectivamente, que colisiona con el proceso de descentralización, pero algo más grave, señor Gildebrand. La ley 29078 está exonerada del SNIP. Mientras que un distrito pequeñito tendrá que seguir el tortuoso camino del SNIP, la gente de Forsur va a poder hacer las obras que quiera sin ser supervisado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Alegato del gobierno, estamos en emergencia. ¿Por qué me pide usted que respete las normas tradicionales? Mire, esto tiene que ver con el tema de la prensa, señor Gildoran. Resulta que el gobierno cree que todos vamos a considerar los argumentos que todas las noches la televisión nos inunda. ICA está en una calamidad. Pisco es increíble, señor Hildebrand. No son las 150 personas que dice el señor Jorge del Castillo. Usted va a cualquier distrito de Pisco, Huáncano, San Andrés, al propio Cercado. Pisco tiene que ser reconstruido en otro escenario. Entonces, ¿cómo podemos decir que la emergencia es cuestión inmediata? Esto de la reconstrucción va a demorar, en el mejor de los casos, 5 años. Quiere decir que un solo gobierno no lo va a poder decidir, Por lo tanto, el argumento del gobierno es simplemente el argumento de Pedro Pablo Kuczynski, de Klimper, de Fabre, que quieren, digamos, utilizar este dinero que tiene el gobierno central sin consultar ni a las municipalidades distritales, provinciales, ni menos al gobierno regional. Pero el argumento más tentador, sin lugar a dudas, atenta contra la política de descentralización, o sea, que es delegación de poderes a las regiones. El terremoto ha ocurrido en una región y se le despoja a la región de atribuciones para la reconstrucción de las zonas que justamente están en su región. Es absolutamente cierto lo que ustedes dicen, y por eso seguramente tuvo grandes problemas la emisora Orión. Cuéntenos el caso de Radio Orión. Sí, le estoy entregando la resolución viceministerial que firma la abogada Cayetana Aljovín Gazzani. Ah, la empleada de... De los programas. La empleada, sí, pero no solo eso, sino también la empleada, no sé si fue empleada o sigue siéndolo, inspectore, pero empleada de Telmex, empleada de no sé qué, de varias telefónicas. Claro. Defensora, además, de todas las empresas telefónicas privadas como viceministra. Bueno, ¿qué dice esta resolución viceministerial de Cayetana Aljovín? La doctora Aljovín decía a Radio y Televisión Orión el día 3 de noviembre. La resolución 3 de septiembre de este año. De este año, sí. La resolución no fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, sin embargo, al siguiente día, ahí le entregó las imágenes a su productora, el Ejército y la Fuerza Aérea fueron a incautar los equipos a la radio y a la televisión Orión. Felizmente que el periodista Eloy Young atinó a llamar a la población y la población reaccionó y defendió la emisora, que es la única emisora de Pisco que está transmitiendo. Y por eso... Ah, con razón del Castillo habló de estos agitadores de la radio. Efectivamente. Ah. Y no son 150 personas, tenga usted la plena seguridad. ¿Y cerraron la radio por eso? No la han podido cerrar por la defensa de la población. ¿Pero la han cerrado formalmente? Claro, formalmente la han cerrado. Porque la resolución viceministerial, fecha 3 de septiembre, firmada por Cayetana Aljovín Gassani, dice... ha quedado extinguida por vencimiento de su plazo de vigencia al no haber solicitado su renovación dentro del plazo legal previsto la licencia. Efectivamente, o sea, ya no tiene licencia. La autorización otorgada por resolución ministerial ha quedado extinguida. Y de conformidad se resuelve declarar que ha quedado extinguida la autorización otorgada a la empresa Radio y Televisión Orión para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial de frecuencia modulada en el distrito y provincia de Pisco, departamento de Ica, por las razones expuestas en la parte consular. O sea, esto fue como represalia por la labor de la radio. Por la función fiscalizadora que tenemos que ejercer los periodistas. Y tenga usted la seguridad... Caramba, esto no se ha comentado. No se ha comentado, y precisamente así como usted comentó de Piura, Jorge del Castillo fue a Pisco a montar un psicosocial, y por eso las personas lo maltrataron, digamos, con una respuesta en el sentido de que el terremoto no tenía el grado que solamente señala el Instituto Geofísico de 7.9, cuando hay organismos internacionales que a través de la Internet podemos verificar, no ha sido 7.9. Bueno, pero eso es irrelevante, porque si es 7.9 o es 8, eso no cambia para nada ninguna situación jurídica o indemnizatoria, ¿no? No hay ninguna ley que diga, después de 8 te indemnizo, si es 7.9 no te indemnizo, eso es un absurdo. Claro, o sea, no hay nada legislado en ese sentido. Me refiero de que la radio lo único que decía era que no era 7.9 y las personas fueron a la Plaza de Armas y aprovecharon, digamos, para a través de la municipalidad... Entonces la radio desinformó, porque la radio dijo que si hubiera sido 8 había indemnizaciones de por medio. En ese caso usted tiene que admitir que la radio se equivocó, porque la radio tiene que decir la verdad y eso no era verdad. Bueno, seguramente él, digamos, se emocionó y señaló cosas que podían, digamos, generarle falsas expectativas a la población. Pero dijo una tontería, hablemos claro. El señor que dijo eso, el dueño de la radio o quien fuese, dijo una tontería. Pero la pregunta es, ¿la tontería de un hombre en la radio justifica que le quiten la licencia al estilo Hugo Chávez? Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Justifica o no justifica? No, justifica un juicio. Yo, como procurador del Ministerio de Transportes, le meto un juicio al señor dueño de la radio por difamación. O yo, como ministro de Economía, otro juicio por difamación porque me está queriendo decir que yo debo indemnizar por una ley que no existe. Muy bien, ese es el trámite legal en una democracia. Pero no que la Cayetana firme una cosa anulando la licencia, dicen por no haber solicitado... su renovación. Bueno, y si no solicitó la renovación, ¿cómo es que estaba funcionando? No entiendo nada. Y si ha solicitado, señor Hildebrand, hay todo un expediente en el Ministerio de Transportes. Eso ha estado en trámite y tiene más o menos 3 años de entrampamiento. O sea, que se critica a Chávez, pero se actúa como Chávez. Pero claro, ¿dónde se hace? En Pisco. Entonces, en Pisco la prensa no lo reproduce, nadie dice mucho, Radio Orión no es muy conocida, que exista o no exista, es irrelevante para Lima. Y la televisión limeña lo sataniza al dueño de la radio. La televisión sataniza al dueño, que en realidad sí debería seguir un estudio, un curso de leyes, pero habría que decirle, señor, sigue usted un curso de leyes, lo que no puede decirse es, señor, ahora se quedó sin radio. Porque si fuera así, entonces el señor Galán García tendría que quedarse sin ministros, porque tiene a 4 estúpidos que no atan ni desatan. Si el castigo fuera tan severo, el señor tendría que quedarse sin 4 ministros, para empezar con Alba Castro. ¿no es cierto?, afuera. Pero estamos en una democracia y el gobierno no está comportándose democráticamente. Y aquí está la prueba. Cierra Radio Orión porque uno de sus locutores, probablemente su dueño, ha dicho una tontería. Las tonterías se combaten con la verdad, pero no con la represión. Y usted dice que al día siguiente fueron los soldados. Del ejército, ahí están las imágenes. Así se las he dejado. ¿Y las han pasado a la televisión, peruana? No, por supuesto. Bueno, a excepción de Canal 41 en Ica, en donde yo hago comentarios, sí se pasó. Ahí se pasó. En ese canal. ¿Algún canal limeño le ha pedido las imágenes? Sería una gestión inútil, señor Gildebrand. La televisión limeña está lamentablemente manejada bajo el estilo del señor García. Usted lo ha comprobado anoche, cómo se ha satanizado igualmente a Radio Cutibalú. Sí, sí, sí. Hay un atentado, hay una creciente, digamos, confrontación con la libertad de expresión, ¿no? Pero se están metiendo con provincias. Y Piura e Ica tiene la similitud respecto al tema de Majás, de que nosotros a 120 kilómetros de Ica tenemos la unidad minera Antapite que maneja Buenaventura, con los mismos rasgos y los mismos estilos que se está haciendo allá en Piura. Es decir, el señor García, recuerde usted que cuando él era candidato en Huancayo, ofreció que si él se convertía en presidente de la República iba a ejecutar el impuesto a las sobreganancias mineras. Así es. El año pasado hemos perdido 4.540 millones de dólares por no aplicar ese impuesto, y se ha aceptado 500 millones de soles en donde las propias mineras son los fideicomisos. O sea, las propias mineras van a los distritos y dicen en qué se puede o no se puede invertir. Bueno, y la ministra de Transportes el otro día ha sugerido que ya no haya ni canon ni regalías, sino que haya obras de las mineras, priorizadas por las mineras y las comunidades. O sea, ya ni impuestos siquiera, ya obras de frente. Bueno, sí, pues estamos en un gobierno que prometió ser de centro, ser estabilizador, ser árbitro, y ahora está jugando, se ha puesto la camiseta del partido, del equipo empresarial, y está siendo árbitro y centro delantero. O sea, Ronaldinho y árbitro a la vez. Y de hablar del señor Fabre, señor Hilder, el señor Fabre no se le conoce en Ica. En la propia norma 29078 señala que la sede será Ica. En Ica nadie lo conoce a Fabre. Él de Lima se va a la base aérea, se toma fotos, está con los ministros y luego se retorna a Lima. Así no se va a manejar. Bueno, que no lo conocen no es tan relevante como el hecho de que el señor se ha hecho rico vendiendo pollos y vendiendo conservas, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la reconstrucción? No es arquitecto, no es ingeniero civil, no tiene la menor idea de lo que es planificación, odia la ecología, detesta las garzas. Pero está asesorado por Pedro Pablo Kuczynski. Pero claro, está, digamos, presentado por él, es parte del lobby de Garrido Leca, y claro, lo que ahí va a haber, yo presumo, van a ser muy buenos negocios, y han puesto un hombre que nunca le dice no a los negocios. Eso está clarísimo, ¿no? Y lo vamos a comprobar, porque el tiempo lo va a decir, ¿no? El tiempo lo va a decir. Este ha sido el primer año del doctor García, ha sido el año, digamos, de la traición a las promesas electorales. Vamos a ver si los próximos años siguen siendo solo de la traición, o a la traición de las promesas electorales se añadirá el saqueo de los recursos públicos, como ocurrió entre el 85 y el 90. Solo que ahora hay 15 veces más dinero que en el quinquenio 85-90. Ahora hay 15 veces más dinero y 15 oportunidades más de hacerse rico y de comprarse un piso en París sin decir cómo, ¿no? Ojalá que me equivoque. Pero la experiencia me dice que por ahí pueden estar los tiros. Muchas gracias, señor Luis Ignacio Aquije Hernández. Hemos hablado con el colega Luis Ignacio Aquije Hernández, periodista, vocero del Foro Ciudadano de Ica, sobre estos temas importantes, la inconstitucionalidad presunta de Forsur y lo que ha ocurrido con Radio Orión. Gracias y regresamos de inmediato.